Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Abrimos el programa número 17 de Limbo en el aire de FM La Tribu y radiorueda.com.ar, escuchando una bellísima pieza de la agrupación franco-chilena Holden, desde su segundo álbum editado en el año 2002, titulado Pedro Lira. Esta noche vamos a dar un paseo por una nueva historia de vida generada por la producción de Natacha Di Persia, de Leandro Seoane, Luciana Elena Chiodi y Gustavo Hoffman, que tiene aún los dedos calientes de darle al mouse y el espíritu encendido coordinando el aire. También nos acompaña, escoltándonos hasta las hectáreas del ensueño, nuestro amigo Nico Zucca. Y en la operación técnica la tenemos a Malen Gatica. Además de las historias de vida, de la evidencia de vida de Tina Modotti, esta noche vamos a conocer cómo vive la noche nuestro amigo y músico Martín Resnick de la Filarmónica Cósmica, y también disfrutaremos de un montón de música de todo el mundo. Sin más, entonces, abramos los oídos y el corazón para inspirarnos con la vida de Tina Modotti. Hay gente que danza sin entrar en trance, y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo. Lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de vida. 17 de agosto de 1896, Italia. Casi 4 años antes de la rebelión de los Bóxer en China y de que se inaugure el primer subterráneo de París. El mismo año en que se descubren los rayos X y en Atenas se realizan los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Un año y 12 días después de la muerte de Engels. Nace, en la ciudad de Udine, Tina Modotti. En el Distrito Federal de México, en una lápida de mediados del siglo XX, puede leerse un poema de Pablo Neruda. Tina Modotti, no duermes, no. No duermes. Tal vez tu corazón oye crecer la rosa de ayer. La última rosa de ayer. La nueva rosa. Descansa dulcemente, hermana. Fotógrafa exitosa, mujer incansable, activista y luchadora social. La inquieta existencia de Asunta Adelaida Luigia Modotti, tal era su nombre completo, tuvo sus primeros mojones a los 12 años, cuando abandonó la escuela para trabajar en una fábrica textil, pero fundamentalmente a los 17, cuando se vio obligada a emigrar a los Estados Unidos, donde ya se había radicado parte de su familia. En San Francisco, trabajó como modista y por su belleza consiguió rápidamente hacerse un lugar en Hollywood, donde protagonizó 4 películas de cine mudo. Se casó con un poeta francés que al poco tiempo mató la tuberculosis. 1922. La vida de Tina comienza de nuevo en México. Conoce al fotógrafo Edward Watson, quien le enseña a usar la cámara. Con gran talento comienza a tomar fotos de objetos, de flores, de edificios. Se codea con los grandes artistas locales, Diego Rivera, Alfaro Siqueiros. Viaja por el país, se enamora de la gente y las costumbres mexicanas y del dibujante comunista Xavier Guerrero. Las ideas socialistas de su nueva pareja la acercan aún más al pueblo y su fotografía se aleja de las pretensiones puramente estéticas para ponerse al servicio de los olvidados de la sociedad. Así comienza a retratar la lucha de los obreros y los campesinos, a niños de la calle y madres pobres, con un realismo que impacta. Este cielito lindo, lindo cielito que canto aquí, viene del agua seca, cielito lindo solo por ti. Este cielito lindo, lindo cielito que canto aquí, viene del agua seca, cielito lindo solo por ti. En blanco y negro, tomada desde arriba, se puede observar un bosque de sombreros mexicanos. En el centro de la fotografía se abre un claro en el que aparece el periódico El Machete, órgano oficial del Partido Comunista. Los campesinos lo rodean escuchando atentamente su lectura. Tina Modotti se había afiliado al Partido Comunista y participado activamente en el apoyo a la Revolución Nicaragüense de Sandino. En una manifestación de protesta por la ejecución de los anarquistas Sacco y Vanzetti, había conocido al dirigente estudiantil cubano Antonio Mella. El amor por él duraría toda la vida, pero su tiempo juntos tan solo 3 meses. Marcado por el Estado mexicano, Mella murió asesinado en 1929 mientras paseaba de la mano con Tina. Esta es la COCO-CMSK, el periódico del aire, desde el Radiocentro Foxa en La Habana. Era una fría noche de enero de 1929 cuando dos sicarios enviados desde La Habana por el tirano Gerardo Machado asesinaron en una populosa barriada de la Ciudad de México al revolucionario cubano Julio Antonio Mella. Y al amanecer, los primeros trascendidos de la noticia se refirieron a la mujer que lo acompañaba en aquel infausto momento, una joven y bella italiana, relativamente conocida en los medios intelectuales por haber expuesto en centros culturales de aquella urbe algunas muestras de su trabajo como fotógrafa, y por ende se habían publicado elogiosos comentarios por parte de la crítica especializada sobre el alto nivel artístico y estético de sus trabajos en tan difícil técnica. Se llamaba Tina Modotti y había conocido a Mella algunos meses antes, al coincidir en eventos y acciones políticas como militantes ambos de las organizaciones continentales latinoamericanas y los movimientos internacionales más radicales de las izquierdas de tendencia. Meses más tarde, a ella la acusaron de conspirar para matar al presidente Pascual Ortiz Rubio. La intervención de su amigo Diego Rivera la salvó de la cárcel, pero expulsada por el gobierno tuvo que abandonar el país. A los 33 años, Tina Modotti debió exiliarse a Alemania. 1934. Después de un paso por la Unión Soviética, donde radicaliza su postura crítica de la sociedad y se convierte en agente secreto, la cámara de fotos queda a un costado. Tina viaja a España y durante la Guerra Civil se enlista como enfermera de las Brigadas Internacionales y pasa a llamarse María. Con la victoria de Franco ante los republicanos, Tina Modotti, junto a su compañero Vittorio Vidali, escapó a Francia. España cumple, en los momentos actuales, su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Desde ahí, y tras intentar ingresar a Estados Unidos, retornó finalmente a México. El gobierno de Lázaro Cárdenas había dejado sin efecto su expulsión. Su actividad política nunca se detuvo, pero la depresión y la falta de entusiasmo lentamente se apoderaron de ella. ...1942... Tras sufrir un infarto en el asiento trasero de un taxi, Tina Modotti muere y pasa a formar parte del limbo. Suena Mark Ribot and the Cosmopolitans haciendo Caravan. Con esta cortina de Lucrecia Eugena te convocamos a que te comuniques. Hay vías de comunicación como las telefónicas y también online. Por ejemplo, para ganarte entradas, tenemos algunas que han quedado del GPS del viernes. Saludamos a Ivonet Rosero, que va a ir mañana a ver a María Esquiaga y Lorena Mayol a Boris. Se ganó 2 entradas, así que nos están quedando algunas para el día jueves. Podés comunicarte también a través de la página web de Limbo, que es limboalaire.wibly.com, donde a partir de hoy hay un botoncito que dice grabá tu mensaje. Entonces hacemos las veces de contestador telefónico y puedes ahí dejar algún saludo, algún pedido de canción que dudosamente correspondamos, pero es bienvenido, por ahí nos abrís un poco el espectro. La idea es interactuar y descubrir tanta información que anda dando vueltas por el planeta en esta época vertiginosa de la comunicación, de la información. Tenemos en la producción online, hablando de nuevos métodos, a Mecha Carrizo, que se queda con nosotros incluso hasta varias horas ya terminado el vuelo, para que ustedes gocen de los audios al día siguiente con algo de información, algún resumen sobre lo que estuvo orbitando en los minutos de limbo. Nos acompaña Julián Álvarez también desde Facebook, destacando alguna frase que ha escuchado en este comienzo, y también varios amigos y amigas que con sus me gusta, aunque silenciosos, abrigan. Ahora vamos a hacer un viaje a México como el que hizo Tina Modotti, igual al que también proponen los chicos de Las Costas, el dúo integrado por Jerónimo Escajal y Nacho Fila, ambos músicos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. El disco se llama Inicial, fue editado por Casa del Puente Discos y cuenta con la participación de Fernando Lamas, integrante de Estupendo. Escuchamos entonces a Las Costas con Pasaje a México. Thank you.

Florencia Ruiz y Ariel Minimal, ambos en guitarras y voces, se unieron en un proyecto conjunto en el año 2008 que dio como fruto el disco de folk llamado Ese Impulso Superior, del cual escuchamos La Noche Que Viene. Y hablando de La Noche Que Viene, saludamos a Luis Shane, que nos escucha desde La Perla, Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México, porque mañana lo tendremos en La Puerta Secreta hablando de su radioarte. Así que un gran saludo a los amigos mexicanos, nos encanta que nos sintonicen vía internet. Y nos preguntamos cómo está la noche en su lugar, pero también tenemos esa pregunta sobre personas que están en Buenos Aires. La noche en tu lugar. Así caen los granos de luna en el reloj de la noche. Estaríamos comunicados con Martín Resnick, músico, amigo, un gran talento de estas partes del planeta, que acaba de editar un disco, y un poco la idea era conversar sobre La Noche en su lugar y el disco que acaba de sacar. ¿Estás ahí, Martín? Acá estoy, Gato. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Describime un poquito la situación. ¿Cómo te encontrás ahora? Me encuentro recostado en un futón, con mi cabeza mirando al techo y hacia atrás. Tengo una ventana, o sea que puedo ver un poco de cielo. El cuarto está iluminado por un velador que está en una esquina, que es una luz amarilla. Uh-huh. Y hay unas lucecitas blancas, como, ¿cómo se llaman? Que son como de Navidad, pero blanquitas, como colgadas en la pared. Uh-huh. Está entrando una pequeña brisa por la ventana y yo estoy acá descansando un poco. El futón lo mudé hoy a la tarde, así que lo estoy aprovechando. Estoy en el estudio, en mi casa. ¿Estás descansando sobre el mismo elemento que te exigió movimiento físico en el día? Sí, una buena recompensa. Bueno, ya algo nos anticipás de cómo suele ser una noche en tu vida, ¿no? O por lo menos en este tramo de tu vida. La intención es compartir con los oyentes y las oyentas esa noche que tal vez recuerdes o que tal vez imagines como ideal. La noche, que hay tantas noches por ahí dando vueltas, el remolino de recuerdos, que sería imposible elegir una. Pero como la noche, pero digamos que lo primero que se me viene a la cabeza son noches en el Tigre, noches en el Tigre mirando el cielo, también recostado como ahora, pero en el muelle, con el río pasando tranquilamente por debajo mi espalda, y estar emocionado y que aparezca la melodía de Tres, esa canción del disco de la Filarmónica Cósmica. Solo quedan tres días para amar, ya duele como si no hubiera un día más. Esa es una noche que me viene, por ejemplo, a la cabeza, ya que mencionaste lo de la canción. Puede ser alguna noche también, una noche en Bravar, recuerdo noches muy lindas en Bravar, entre grandes amigos, borrachos y compartiendo así momentos intensos de alegría, y noches así de arte y de música con amigos músicos y fiesta en la terraza. Arte y música, que son dos sustantivos esenciales en esta época, en tu vida en particular, que te tiene dando a luz un nuevo disco que se llama Las Mil y Un Canciones. ¿Qué nos podés contar de este trabajo, Martín? Las Mil y Un Canciones es un, un disco que yo empecé a grabar en 2012. Lo grabé en mi casa. Es un disco que en los primeros 3 meses y medio, 4 meses grabé todas las canciones, casi todas en guitarra y voz, porque se trataba de un juego que yo me había propuesto a mí mismo, que tenía que ver con el cuento, con el libro, también en canciones, por el hecho de que todas las semanas tenía que componer una canción y subirla, la subía a SoundCloud, la subía a un sitio, ¿no? Todas las semanas tenía que componer una canción. Es un desafío bastante exigente, ¿no? Tener que bajar una letra o no, pero la música y subirlo, digamos, te pusiste ahí un reto, un desafío. Sí, en realidad yo en general siempre trabajo también con... Tengo muchos bancos de bocetos, ¿viste? Entonces, no es que se trataba de componer la canción de cero, sino más bien tal vez agarrar una canción que ya estaba como empezada, boceteada, y terminarla, bueno, sí, también... Es un desafío, bueno, era como el ejercicio de terminar la canción y grabarla sin pensar en ese momento que iba a ser un disco. Claro. En realidad, a mí lo que me interesaba era ese juego de poder terminar, sacar las canciones, subirlas, compartirlas. Yo en ese momento estaba cerrando el disco 3, que había mencionado antes, de la Filarmónica. Y había estado mucho tiempo trabajando en eso, y una vez que, viste, los trabajos se cierran, o sea, aparecen la necesidad también de empezar a hacer cosas nuevas. Entonces todas las semanas me proponía esto de cerrar una canción, registrarla y la toma que más me gustara, a la que subía y por ahí le agregaba algún otro elemento, como algún teclado o algo así. Y durante esos meses fui grabando como medio preocupadamente, y bueno, como, no sé, ha sido al año, al tiempo, escuché esas canciones en conjunto y lo sentí como un posible disco. Es un disco precioso que me parece que da para que lo recorramos y lo chusmeemos en profundidad. En principio, esta noche, iniciando Limbo en el 2015, queríamos saludarte, un poco poner el periscopio en tu noche y compartir una de las canciones que incluye las mil y un canciones, llamada La Flor, que fue grabada en la playa de Villa Gesell con un micrófono Zoom. El ambiente que se encuentra en esta toma no es agregado. Así que lo compartimos, Martín, y te mandamos un gran abrazo. Que tengas una preciosa noche. Gracias, Gato. Abrazo grande. Chao. Abrazo grande. Chau, chau. Beso la flor, cual crío que mama presa en el sol. Súbitamente encuentro vacíos donde respira el amor. Mi corazón recibe memoria, pura emoción. Será al recordar otra canción o un ritual, ceremonia. Crece una flor con presa en los mares, cubre mi sombra, riega mi sangre, esta es mi savia. Claro y pensante, veo el horizonte, estoy tranquilo, pues esta es la flor que alguien verá. Esta es la flor de un amor. Los mares cubren mi sombra riega mi sangre. Esa es mi savia, claro y pensante, veo el horizonte. Estoy tranquilo, pues esta es la flor que alguien verá. Esta es la flor de un amor. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estaciones de Boussole. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. Trece. Al. Catorce. Este. Quince. Observa. Dieciséis. En. Diecisiete. Detalle. Así, observando en detalle, seguimos recorriendo el camino con la brújula de las estaciones, preparando el cuerpo para accionar las indicaciones de Andrea Mineco. Estamos llegando al final de este vuelo de limbo, el número 17, y me voy a dar un lujo, uno de esos gustos que siempre cuando pensé en hacer un programa a la noche, soñé. Hace muchos años, como desde el año 95 creo, que vengo pensando este momento. Un montonazo. ¿Y por qué? Porque en ese momento me llegó un tema a las manos de Héctor Sassú. Héctor Sassú, gran músico que se ha mezclado con todas las luminarias de la canción internacional. Laburó con Björk, con un montón de músicos desconocidos para nosotros. Pero este tema en particular a mí me mueve algo que no sé cómo describirlo. Espero que a ustedes también, y que si se enteran de las palabras que lleva ese movimiento, chat, Twitter, Facebook, mail, nos encanta recibir, ese es el motor para seguir noche a noche haciendo limbo. Háganlo más allá del tema para compartir también cómo viven ustedes la noche. De paso por ahí se ganan alguna entrada para el fin de semana. Y seguimos compartiendo este tránsito vital, minuto a minuto. El tema del que les hablaba se llama Lines y tiene una cantante increíble llamada Barbara Gogan. Pertenece al disco Sahara Blue del año 1992, también producido por Héctor Sassú. Es un disco que conmemora los 100 años de la muerte del poeta francés Arthur Rimbaud, claro, por eso me gustaba. Y por ejemplo tiene un fragmento de la letra que dice: vestite, bailá, reí, nunca tiraría al amor por la ventana, bonito y tranquilo, rodeado de lujo inimaginable, voy a estar en sus pies. Suena entonces Héctor Sassú con Lines. Hasta mañana. Faithful. children to house of music. For a clear accord, I will find you. And we are very strong. Who can hold us back? And very care. I can ridicule harm us. And we are very bad. Us. Dress yourself up and dance and laugh. I could never throw love out the window. Canals beyond the fields. Why not even trinkets and incense? Smoke always rises from the distant pond. What witch will ascend against the white sunset? What violet streamers will come dropping down? A bell of rosy firings. Los increíbles martes besamos orillas. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.